Con un peinadito al estilo ruedita de auxilio se viene la doña. Campeona de mal carácter, su recta figura es muy respetada. Tiene su pollera larga que viene barriendo todo lo que encuentra. Ya que paisano correte, que su gran rodete indica la ley. Ya que dale helado cuando se aproxima, porque ella pica con o sin razón. En todo el pago ya le apodaron, y ahora pitoca con todo el honor. Por eso, chamigo, siempre madrugale, no le facilite ni un segundo más. Ella anda sola, vivita y coleando, saludale siempre con paz del Señor. Con un peinadito al estilo ruedita de auxilio se viene la doña. Buscando entre la gente algún inocente poner su ponzoña. Tiene su pollera larga que viene barriendo todo lo que encuentra. Ya que paisano correte, que su gran rodete indica la ley. Ya que dale helado cuando se aproxima, porque ella pica con o sin razón. En todo el pago ya le apodaron, y ahora pitoca con todo el honor. Por eso, chamigo, siempre madrugale, no le facilite ni un segundo más. Ella anda sola, vivita y coleando, salúdale siempre con paz del Señor.